COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre por la M690 y en la operación técnica nuestro amigo Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra con nuestra amiga Natacha Bianchi. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook Oíd Mortales 2011, sino a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar y a la línea telefónica 3533-1744. Si querés volver a escuchar nuestro programa, podés entrar en la página de La Retaguardia y fijarte cuáles son los distintos días y horarios que tenemos para que los vuelvas a escuchar. Si no, nos escribís y nosotros te mandamos el link y lo escuchás el día que querés, a la hora que querés, en tu casa, en el trabajo, donde vos tengas ganas, ¿sí? Bien, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? ¿Cómo están por allí? Todo bien, por suerte. Un lindo día de sol hoy, por suerte, hemos tenido, después de un domingo gris. Pero, así bueno, es. Nada. Esperemos que siga así, se mantengan. Tenemos que, ya para empezar, saludar a la comunidad y a nuestros amigos de la comunidad judía, decirles Shana Tová Umetuká, porque con la salida de la primera estrella celebró el comienzo del año 5777, el año nuevo o el Rosh Hashanah, ¿sí? Bueno, que termina este periodo de reflexión, de oportunidad para mejorar y para cambiar el rumbo de la vida, que se dice, el 12 de octubre con el Yom Kippur, que es el día conocido como el Día del Perdón. Así que a todos nuestros amigos de la comunidad judía, yo especialmente le voy a mandar un beso muy grande, muy afectuoso, un abrazo enorme a Anita Fuchs y a su familia, así que para todo, para ella especialmente y su familia, Shana Tová, y que te recuperes pronto, Ani, que te extraño un montón, ¿sí? Bien. Muy bien, muy bien. Por mi parte también aquí a muchos amigos que tengo de la conectividad y del barrio, que seguro algunos, bueno, hoy no van a estar escuchando porque están festejando, o sea que yo... Hoy es un día para ellos muy importante, ¿no? Bueno, es como para nosotros, nuestras navidades. Va, para quienes festejan y celebran las navidades, no para mí. O el año nuevo, el 31 de diciembre. Sí. Exactamente, exactamente. Así que bueno. Bien, y hoy vamos a tener un programa que tiene que ver con la boca, porque hoy es el día del odontólogo. Mirá, saludos. Saludos a Laurita Coronel, saludos a nuestra, amiga la doctora Lorena González, que también sale en el programa, a mi amiga Diana Israelevich también. Y vamos a intentar comunicarnos con un director de un coro, que se llama Boca a Boca y que son odontólogos. Mira vos. Así que vamos a hacer un festejo del Día del Odontólogo particular, ¿sí? Vos creo que nos ibas pero a hablar. Está bueno, ¿eh? ¿Cómo? Está bueno. Está bueno eso del coro de odontólogos. Ellos sí que pueden abrir la boca para cantar sin ningún problema. Su padrino debe ser Jairo, más o menos. Ay, ¿por qué? No seas malo, ¿cómo, Luis? ¿Cómo malo? Una persona que tiene una dentadura impresionante, sí, ¿no? Y que canta envidiable, para mí envidiable. Bueno, habrá que preguntarle a algún odontólogo u odontóloga si son suyos. Yo calculo desde que lo conozco cuando era chiquitito, tanto él como yo siempre tuvo la misma dentadura, ¿no? Sí, la verdad o que la sí. ¿O se la supieron reconstituir muy bien o sigue teniendo, si es y sigue siendo la de él, más envidiable todavía, ¿no? Totalmente, la verdad que sí. Yo les voy a contar también que el fin de semana, el sábado, estuve en el encuentro en Plaza de Mayo con nuestros amigos, los padres de la Fundación Atelar, que es la fundación que reúne a los papás que tienen niños con trastornos específicos del lenguaje, que habíamos estado hablando en un par de programas sobre el tema. Así que bueno, estuvimos el sábado allí en un día muy lindo de sol, acompañándolos con mucha gente. La verdad que hubo una linda convocatoria, así que después vamos a charlar. Y también el viernes estuve en la charla de la UBA que habíamos promocionado junto al doctor Robere, bueno, y Ana, que no pudo estar, la magíster Ana Fuchs, fonobióloga, sobre interculturalidad, ¿sí? Y bueno, nada, después les voy a comentar algo. ¿Y vos, Luis, de qué nos vas a hablar hoy? Podemos comentar sobre lo que viene habiendo en estos últimos años, que es la inscripción en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en las escuelas de la zona sur, podemos decir. Uh-huh. Pero tenemos, lamentablemente hoy no podemos comunicarnos con Laura Marrone, pero sí tenemos para comentar un documento que ha escrito con datos muy, muy certeros sobre la realidad que van a vivir muchos papás para inscribir a sus niños para el ciclo lectivo del año 2017. Uh-huh. Bien, veremos. Y si tenés auto, acordate que arrancó en la Ciudad de Buenos Aires el BTV, que te anda que te van a abrochar, digamos, así que Luisito, después si querés, si tenemos tiempo, podemos ir comentando esto de sí, BTV es vení si tenés vento. Exacto. Tenés que pagar exacto. Mucho vento. Porque hay que pagar un montón para hacer este control de los autos, ¿no? La verdad sí, es que bastante complicado. Bien, sí, bueno, después lo comentamos, después dale, lo comentamos. Dale, si hacemos, si le parece a Nati, hacemos un pequeño cortecito y seguimos con este programa que se llama Oíd Portales. Vamos a rockear, a pisear, a murguear, a fotear, a pedalear, vamos a bailar, vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Seguimos en Oíd Mortales. Y creo que ya estamos en comunicación con Sebastián Guzmán. ¿Es así, Sebastián? Buenas noches. Sí. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas noches. Gracias por atendernos. Y hoy, en el Día del Odontólogo, vamos a celebrarlo de manera distinta con acá el compañero Sebastián Guzmán, que él dirige un coro que se llama Boca a Boca. ¿Puede ser? Es así, es así. El coro se llama Boca a Boca porque nació en el año 2002 en el Hospital Dueñas, ese que está en Muñiz y Rivadavia, que es de odontólogos. Bueno, originalmente era el 100% de la gente pertenecía al hospital y eran dentistas, y hoy no es así, es independiente, pero bueno, la esencia nos quedó y de ahí también quedó un personaje que es el hilo conductor de nuestros espectáculos, que es el doctor Anselmo Lar. ¿Cómo se llama el doctor? Anselmo Lar. Anselmo Lar, bien. ¿Y sigue habiendo odontólogos del Dueñas? Queda un odontólogo del Dueñas. Ajá, ajá. Sí, sí. ¿Y el resto se fueron uniendo? Exacto, se fueron porque el proyecto empezó como una cuestión social del hospital, y bueno, a medida que se fue profesionalizando, empezó a incluirse gente que le importaba lo artístico, y bueno, nada, fue rotando como todo va cambiando, y terminó siendo un elenco que combina el coro, el teatro y el humor en un solo espectáculo. Bien, ¿y hacen algún tipo de presentación en estos días? Sí, vamos a estar desde este sábado 8, a las 21 horas, todos los sábados de octubre y noviembre, hasta el 3 de diciembre, vamos a estar con la compañía coro teatral, de la cual el Boca a Boca forma parte, ¿sí? Son cuatro elencos que tienen como denominador común combinar el teatro, el humor y el canto coral, y van a estar rotando ahí los elencos desde este sábado hasta el 3 de diciembre, a las 21 horas, en el Vitral, en Rodríguez Peña, 344. a bien. Una cuadra de Corrientes. Bien, Rodríguez Peña, 344, a partir de este sábado a las 21. Exacto. Bien, y ustedes tienen una página también, ¿no? Sí, www.coroteatral.com.ar. Ahí bien. Está toda la agenda y todo. Hay videos de los grupos también para saber de qué se trata, porque tal vez vos pongas algo, pero va a faltar la parte teatral, y bueno, eso ahí en los videos se puede apreciar. Exacto. Sí, nosotros vamos a escuchar hoy un pedacito de algo del coro Boca a Boca, pero bueno, yo les, digamos, los invito a los oyentes a entrar por YouTube o entrar a través de la página y ver los distintos videos, que la verdad... Yo recuerdo en el Hospital Pirovano, en alguna jornada de artesano que nosotros tenemos, habían estado participando y habían sido realmente buenísimos, o sea, la habíamos pasado muy bien. Sí, hace mucho, mucho, mucho el coro recién iniciaba, y si te gustó ese, te va a encantar. Porque... Sí, eran poquitos, eran 6 o 7, me acuerdo. Sí. Pero muy buenos, y no me acuerdo si ya estaba este doctor, ¿cómo se llama? ¿Abel Molar? Abel Molar. Bien, si ya contábamos esa historia. Y arrancó, no del principio, pero tiene unos años el doctor. De hecho, en este espectáculo se muere, tiene un accidente y se trata del juicio final del doctor Anselm Molar, en el cual San Pedro define si por sus acciones en la tierra asciende al cielo o desciende al infierno. De eso se trata el espectáculo, el juicio final del doctor Anselm Molar. Bien, a mí me suena a como a Mastropiero. Exactamente, bueno, es nuestro Mastropiero, totalmente. Bueno, de hecho yo defino a mis grupos, a los de la compañía Coro Teatral, como un Lelutier coral, porque combinamos esos elementos, pero en lugar de ser 5 y tocar, somos 15 y cantamos a 4 voces. Sí, yo he visto en algún video inclusive la aparición de quien ya no está, que yo, bueno, admiré y adoré, que era Daniel Rabinovich, ¿no? En alguna presentación de ustedes. Claro, porque en el año que cumplían 40 años, nos seleccionaron, hicieron una selección, una convocatoria a todo el país, y seleccionaron a distintos grupos que combinaban el humor con la música para participar ahí en el Centro Cultural Recoleta, donde fue la muestra, y nosotros fuimos uno de los grupos seleccionados, muy orgullosos, muertos de miedo, porque bueno, en la platea estaba Rabinovich, y ese día estaba también López Pucho. Le hicimos un sketch para ellos también, la verdad que fue muy emocionante, y también un orgullo que nos hayan seleccionado dentro de tantas ofertas que había. Uh-huh. ¿Cómo te va? Buenas noches. Luis te saluda, Luis Sanquio. Bien, bien. No, me ocurría ahora que estaba escuchando, ¿no? La integración del coro. ¿En este coro de odontólogos hay algún canino? ¿Ahí? ¿Hay algún canino? No, ya los caninos los echamos a todos. Que es un coro bastante selectivo. Sí, ya está afinado. No hay ningún perro, no hay ningún... No. Bueno. O sea que serían más bien... Somos premolares, incisivos, algunos, hay muchos incisivos. Pero caninos, por suerte, no queda ninguno. Me parece bien, pero bueno, siempre a veces uno... Pero bueno, si está la duda, no hay mejor forma de sacársela que venir desde el 8 de octubre al teatro a comprobarlo. Bien, el teatro es el Vitral. El Vitral, en Rodríguez Peña y Sarmiento. Bárbaro. No, se me ocurría porque al principio vos comentaste que eran todos odontólogos del Hospital Dueña, ¿no? Sí. Un hospital importante, interesante, el único hospital, vamos a decir... de odontología público que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Pero ahora lo integran, igual lo integran odontólogos, aunque no sean del Dueñas. Sí, inclusive no odontólogos, de hecho el grueso del elenco ya no es odontólogo, hay de todo tipo de profesiones, y hay muchos que son músicos profesionales también. Ajá. Claro, yo comentaba cuando iniciamos el programa, cuando Cristina dijo que íbamos a tener una entrevista contigo y explicando quién era, yo preguntaba si el padrino del coro era Jairo. Y Podría ser, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Podría ser, ¿no? Sí, totalmente. Es un ejemplo de un buen... del trabajo de un buen odontólogo, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, una buena genética. Teníamos esa duda, porque yo tengo más o menos la misma edad que él, y desde que lo conozco de chiquito siempre tiene esa dentadura, y digo, o el odontólogo o odontóloga que lo trata es muy bueno y sabe hacer muy buenas imitaciones, o es mucho mejor porque se la conservó muy bien. Sí. Uh-huh. Bueno, Sebastián, te agradecemos entonces que nos hayas atendido. Un gusto enorme. Ahora vamos a escuchar algo del coro. Bien, y, si te quedan con curiosidad, te repito, la página es coroteatral.com.ar, ahí está la agenda, los videos y toda la información que gusten. Así que bueno, los invitamos a ustedes, por supuesto, y les vamos a mandar dos entradas para que sorteen ahí con la gente de su audiencia, así que les dejamos eso a disposición. Genial, vamos a Muchas pensar gracias. Después cómo la sorteamos. Perfecto. Buenísimo, gracias, qué sorpresa. Bueno, muchas gracias. Adiós. Sebastián, esperemos conocernos personalmente entonces. Ojalá. Bueno, un beso grande y un beso a todos los coristas. Y es un buen momento también para verle el otro lado al odontólogo, que siempre uno le tiene miedo. Bueno, verlos así, nos han dicho después de cantar, bueno, esto es lindo porque uno siempre al dentista le tiene miedo y esto es como otra forma de verlos. Sí. Así que bueno, es otro incentivo para venir. Eso, ahí está. Bueno, un beso grande y muchas gracias. No, gracias a vos. Adiós. Boca con ese demente, alguien que lo salve, es un inconsciente, nunca sus pacientes paran de gritar. Era acá, era acá, ¿cuál es lo dolió? La muela, no, Dios mío, le chingó. Le chingó. La muela, Dios mío, le chingó. Le chingó. La muela, otra vez pifió. Le pifió. Otra vez pifió. Le pifió. Otra vez pifió. Le pifió. No, no, no, no, no, no, no. Mamá mía, mamá mía, mamá mía, le dolió. Y el segundo molar está cariado, sí. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Venga, venga, no se escape. Lo que le tengo que hacer es una corona. Es caramuy, caramuy, y no tiene ni un mango. Lo siento, compadre, lo que queda es la extracción. ¡Dame el force! ¡Dame el force! ¡El taladro! ¡El martillo! ¡La anestesia se acabó! ¡Magnífico! Pensaba en la comida. Un día la mujer le dijo, Anselmo, decime algo con amor. ¿Y él le dijo? Amor, far. Chocha, chocha. Chocha, chocha. Quiero comer un pitecito champiñón. Quiero beber un par de gansos con limón. Quiero comer. Quiero comer. Quiero beber. Quiero beber. Quiero comer. Y ya. Brinde a sus amigos y a sus parientes, consejos que no dejen sano ni un diente. Prenda usted una vela a Poncio Pilatos, para que estén de moda los aparatos. Tralala, la, la, la, la, tralala, lero. Bien, y con esta linda música... un saludo entonces a todos nuestros compañeros odontólogos y odontólogas en general. Luis, te quería comentar por las dudas que el Dueñas no es el único hospital odontológico de la Ciudad de Buenos Aires, porque también está el Hospital de Odontología Infantil Don Benito Quinquela Martín, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, bien, en la calle Avenida Don Pedro de Mendoza, 1795, acá en Capital Federal. Y dentro de lo que es la Facultad de Odontología, también hay un centro de odontología ahí en Barcelote de Alvear, 2142, que no es del gobierno de la ciudad, pero que es de la universidad. Claro, yo me refería al gobierno de la ciudad, lo tenía en cuenta que había uno especialista en infantil. Eso está muy bueno, el dato, porque no sé si todo el mundo conoce que hay... Es más, muchos no conocen que hay un hospital especializado en odontología en general en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que está ahí a una cuadra de Avenida La Plata y Directorio en pleno Caballito. Exacto. El de odontología infantil, honestamente, yo no lo sabía, pero bueno, para eso tenemos a alguien que trabaja en salud en el gobierno de la ciudad, que esa información siempre nos la va a tener ahí siempre a tiro, ¿no? El Hospital José Dueñas, el que vos decías, está en Muñiz 15. Esa Muñiz es la dirección. 15, Muñiz y Avenida La Plata, exactamente. Exacto. Viene en el barrio de, sería de Caballito. Y por el otro lado, también muchas personas que sepan que existen servicios de odontología en algunos hospitales de agudos, por ejemplo, en el Hospital Pirovano, tenemos servicio de odontología, un servicio pequeño, digamos, pero muy bueno, donde está, por ejemplo, la doctora Lorena González, que alguna vez ha hablado con nosotros. Como también hay un hospital odontológico dentro del Hospital Rivadavia, por ejemplo, que también sale en en la página del gobierno de la ciudad. Así que bueno, ante alguna duda... O sea que hay algunos hospitales de la ciudad que sin ser especialistas tienen una atención, aunque sea... no sé si es para urgencias o no, pero... No, ahí no hay guardias. En esos hospitales no hay guardias. Ahí hay que ir al Dueñas, que es el que está en, en Muñiz 15, Dueñas, que decíamos. Sí. Bien. Si tenés ganas, te cuento lo del sábado de Atelar, de la Plaza de Mayo. Lo que fue el sábado en Atelar, sí, claro. Bueno, estuvimos hablando de eso, sí. Habíamos estado hablando en lunes anteriores sobre el TEL. El TEL es un trastorno específico del lenguaje, y para recordar, el TEL es una alteración en el desarrollo, en la comprensión, en la adquisición y en la expresión del lenguaje, ¿sí? Y que lo que más importa siempre es la detección precoz. Es fundamental para el tratamiento y para tener mejores resultados. Cuando uno sospecha de que tiene, por ejemplo, un chiquito de 2 años y que no dice ninguna palabra clara, aparte de, por ejemplo, dice mamá y papá, pero el resto no se le entiende, hay que consultar, ¿sí? O si tiene un vocabulario muy, muy, muy limitado, también. Si juega mucho solo, también. Si pensamos que no habla o habla poco porque es tímido, hay que hacer la consulta. Si habla, dice algunas palabras, pero uno se da cuenta que por ahí a lo mejor no está entendiendo lo que está diciendo, también sería importante consultar. ¿A quién consultar? Fundamentalmente a los fonobiólogos, o sea, también a los neurólogos, al pediatra y demás, pero creo que los especialistas fundamentales en los tratamientos de específicos del lenguaje, a mi entender, son los fonobiólogos. Así que acércate a cualquier hospital, acércate a, si tienes tu cobertura o tu prepago o lo que fuera, pedí la derivación para ir a ver una fonoaudióloga. Durante el mes de octubre va a haber actividades especiales en los distintos hospitales, en la Universidad de Buenos Aires, así que cualquier cosa que quieras saber, trata de escribirnos o comunicate con www.atelar.org y ahí te van a poder orientar y vas a poder conversar con estos papás, que son poquitos por ahora, pero que tienen mucha fuerza y que la verdad el sábado en Plaza de Mayo se hizo un encuentro de papás, de niños, de profesionales, hubo unas payamédicas buenísimas, hubo actividades donde los chicos pintaron, cantaron, muy lindo, y que bueno, que todo esto hace a la visibilidad de todas estas cuestiones que nuestros niños pueden tener y que es importante que las difundamos. Por ejemplo, el jueves 27 de octubre en el Hospital Pirovano vamos a estar con los papás de Atelar y con chicos y nuestros pacientes en actividades, creo que se va a hacer una especie de kermés entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. Y después vamos a ir viendo otros hospitales que también van a ir haciendo distintos eventos sobre este tema. Así que bueno, un beso grande a Adriana y a Sol y a Hugo, que nos recibieron ahí en la Plaza de Mayo y que pasamos una linda tarde junto a los chicos. ¿Sí? Muy bien. Bien, bueno. Nati, ¿querés que hagamos así como un pequeño cortecito y por ahí algún temita musical? ¿Tenés ganas? ¿O una pautita? Lo que tú digas, tú mandas. Nos demos todo por perdido. Aún no llegó la sangre al río. Imagina un final distinto a los demás. Seremos lo que siempre fuimos, honestos en nuestro delirio de querer alcanzar. Estrellas en el aire, di si aún nos queda una razón. Si como a mí aún te queda ese dolor, si no te vas de algún sitio en este corazón hambriento, tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos. Si quieres, pasa adentro. No demos todo por perdido, mientras quede vida en un latido y un beso. Nos salve y como antes di, si aún nos queda una razón, si como a mí aún te queda ese dolor, si no te vas de algún sitio en este corazón hambriento, tengo una para amar. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos para el mundo. Si no te vas. Y como fue el Día Mundial del Corazón el 29 de septiembre y yo lo había olvidado, este tema que canta India Martínez y Abel Pintos, Corazón Hambriento, tiene que ver con este día que fue el Día Mundial del Corazón. Ante la duda, ante cualquier cosa que vos sientas, dolores, molestias, si sabes que tenés la presión alta, si sabes que tenés problemas de obesidad, de colesterol, nunca está de más tu consulta al cardiólogo, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado el tema Corazón Hambriento de India Martínez y Abel Pintos. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Chris Angio bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oír Mortales. Seguimos en Oír Mortales. Siempre a través de la AM690 y de www.laretaguardia.com.ar. Sí, Luis. Como anunciaba la cortina que pusimos sobre políticas públicas, yo quería comentar un informe que presentó la licenciada en Ciencia de la Comunicación, Laura Marrone, para mí una de las personas que en educación mucho más conoce y mucho más estudia, y fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Ella es docente y muchos años en la ciudad. Además, ella integra el bloque en la legislatura de la ciudad del Frente de Izquierda y los Trabajadores por por el Partido Izquierda Socialista. Y lo que ella nos alerta es que para la apertura de las inscripciones en línea, ¿viste? Estas inscripciones online que se empiezan ahora en octubre, el problema va a ser la falta de vacantes que se va a agravar para este ciclo que viene del 2017 en todas las escuelas públicas de la ciudad. Ella dice que como dato ilustrativo, este desfasaje de la demanda que va a haber va a ascender a 682 vacantes en solo 4 distritos, contando solamente 4 distritos, y todos ellos están en el sur de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué es esto? Porque en el Distrito Escolar 13, allí donde tenemos nosotros la radio ubicada, en Mataderos Copelo, va a haber 1.018 niños que van a egresar de la sala de 5, o sea, viste que es el preescolar. Claro. Van a ir a primer grado. Ellos van a ser, y existen 906 vacantes para el primer grado. ¿Se entiende? 1.018 chicos egresan en Mataderos de la sala de 5 y van a tener que ingresar a primer grado. Pero para el primer grado hay 906 vacantes nada más. Así en el distrito 19, Pompeya Soldati, van a egresar 1.580 y hay solo 1.212 vacantes. Sigue describiendo, en el distrito escolar 20, Liniers Villa 15, va de 1.160 a 1.048, en el distrito 21, Lugano, va de 1.545 a 1.455, y esto sin hablar los otros 17 distritos que faltan. O sea, lo que dice Laura Marrón es que evidencia esto la necesidad de al menos 32 secciones de primer grado, o sea, 32 aulas nuevas que habría que cubrir en primer grado. Lo que significa en proyección la necesidad de construir solo en esos distritos, escuchen lo que estoy diciendo, sí, 16 escuelas con 2 secciones cada una. ¿Sí? Ella hace mención que en el 2014 la faltante de vacantes que se registró superó las 7.000 y en el 2015 11.432. Esto tiene que ver también con que en el inicio del segundo semestre del año hubo una subejecución del presupuesto para infraestructura escolar y mantenimiento porque solo se ejecutó el 16%. ¿Escucharon? Nada sobre más que el 16, presupuesto nada. Se ejecutó el 16% y en mantenimiento el 38,5% de lo que estaba previsto. A pesar de esto, la ministra de Educación en el mes de mayo anunció el aumento de la partida presupuestaria para todos estos rubros en alrededor de 650 millones de pesos, que sin embargo a la fecha, dice, no se visualizan en el registro público de la ejecución presupuestaria. Y por último, para ir cerrando este documentito que mandó Laura Marrone, la licenciada Laura Marrone, dice que ellos, como Frente de Izquierda, en el bloque de la legislatura, vienen denunciando desde el 2014 proyectos de ley para la ejecución de 36 escuelas de nivel primario y medio desde el año 2014 en los distritos 1, 4, 5, 13, 19, 20 y 21, que esto fue acompañado con propuesta de terrenos ociosas del Estado en otros a expropiar. No sé si recuerdan que en algún momento hemos hablado, ¿no?, de terrenos ociosos o edificios ociosos que la Ciudad de Buenos Aires le cedió, por ejemplo, a la iglesia. A la iglesia, ¿no? Uh-huh. Así que, y ahora se había presentado un proyecto para la construcción de 30 jardines de infantes de nivel inicial en toda la ciudad. Pero acá viene otro dato. Además de esta subejecución del presupuesto, este año se destinaron 30 millones de pesos a escuelas privadas para arreglos edilicios, lo que equivale al presupuesto para construir 3 escuelas. Vos decís 3 escuelas, hacen falta 33, bueno, pero son 3 escuelas. Y esto se lo destinaron a como subsidio a escuelas privadas para arreglos edilicios de las mismas. O sea, lo que nosotros queremos alertar aquí es que los papás que empiezan ahora ya a tener la preocupación de iniciar la inscripción de sus chicos al primer grado, como pasó en otros años, si no se mueven y no se organizan, va a haber problemas en muchas de las zonas de la capital federal a la inscripción de alumnos. Se pueden enterar un poco más en el blog de Laura Marrone, que es lauramarrone.blogspot.ar, 2016-05, proyecto de construcción y ampliación. Ahí van a encontrar muchos más datos, y hay un mapa de la ciudad de Buenos Aires donde se refleja muy claramente los lugares y las comunas críticas en donde está esta falencia y va a estar esta falencia de capacidad de aulas y de capacidad de inscripción para los chicos, ¿no? Uh-huh. Igual en los próximos programas vamos a ir viendo si en las distintas comunas podemos tener comunicación con los comuneros, con los presidentes de las comunas, para que nos informen cómo está la situación, sin olvidar que hay un proyecto en el gobierno de la ciudad, y es la intención del gobierno de la ciudad comandada por Rodríguez Larreta, de ir pasando todas las escuelas que son de jornada simple a jornada completa, con lo que implica esto para muchas familias donde mandan a sus hijos a jornada simple, porque la jornada completa implica que ellos no puedan desarrollar otro tipo de actividades particulares que tienen sus hijos como conducta permanente, ¿no? Sí, por ejemplo, también hay niños que no pueden estar todo el día en la escuela porque no lo resisten, niños con distintos trastornos o con distintas discapacidades que no pueden hacer turno completo, que pueden hacer medio turno. O, y esto lo engancho ya que estamos, Luis, con el tema del viernes que estuve yo en la Universidad de Buenos Aires, en donde estuvo el doctor Mario Robere como moderador de esta charla o de este grupo focal, que así se llamó, sobre interculturalidad. Y su incidencia en educación y salud. Muchos chicos, por ejemplo, de la comunidad china, concurren a la mañana a la escuela en español y a la tarde a la escuela china, porque sus padres quieren que ellos tengan los dos idiomas, su idioma materno, que es el chino, y su idioma del país donde han elegido vivir, que en este caso es el castellano rioplatense, ¿sí? Así bueno, que... Nosotros aquí en el barrio de Villa Crespo tenemos la comunidad judía muy importante, donde hay muchas escuelas judías y donde, por ejemplo, una de las escuelas donde han avanzado y por suerte, por lo menos este año, frenaron ese proyecto, es la Escuela Herrera, que está en Camargo y Acevedo, donde mis hijos hicieron toda la escuela primaria y donde toda la vida fue una escuela de simple jornada. ¿Por qué? Porque justamente... es una escuela donde hay muchos papás que quieren que sus hijos, independientemente de su situación económica, que podrían ir a una escuela privada, mandan a la escuela pública a sus hijos a la mañana o a la tarde. Pero en el contraturno, tanto de mañana o de tarde, los mandan a las escuelas, a una de las tantas o a varias de las tantas escuelas que hay en el barrio, que son de la colectividad judía. Claro. Y esto, te imaginarás que le implicaría un trastorno muy, muy importante a muchos papás y a muchos de esos chicos que quieren a su vez educarse en una escuela de su colectividad y que tienen todo el derecho del mundo, como vos comentás ahora, los chinos. Claro, quizá en este caso es una comunidad muchísimo más nueva que la judía, pero bueno, existen y hay que respetarlas. Así es. Así es, la verdad que la jornada de la UBA estuvo muy interesante, hubo un entrecruce intenso entre salud y educación. Yo en mi caso, que trabajo en un hospital de la zona de Belgrano, me contacté con una escuela pública en donde tienen tal cantidad de niños de la comunidad china, porque está cerca del barrio chino, que tienen como materia el chino, justamente claro, para que todos aprendan un poco de ese idioma y se puedan comunicar mejor entre los compañeros o mismo las mamás, que nos decían que quieren invitar a los nenitos a los cumpleaños, supongamos, o a la casa, a tomar la leche, a jugar, y que no tienen casi herramientas para poder comunicarse con estos chicos y con sus familias. La verdad que la jornada fue muy buena, desde ya que la intervención de Mario Robe como moderador fue fundamental, porque es un tipo amplio, claro y muy, muy justo para ir llevando, digamos, este grupo que se armó y que fue muy, muy interesante, y que por otra parte reunió en este ámbito a la gente de salud y a la gente de educación, y fundamentalmente organizado por la carrera de la licenciatura en fonobiología, y a la cabeza de esta organización, nuestra amiga Ana Fuchs. Claro, yo preguntaría, y te pregunto a vos, ¿no?, que sos una de las conocedoras del tema, ¿se puede disociar salud de educación o educación de salud? No, es imposible. No se puede disociar, pero el punto es cómo lo articulamos, cómo trabajamos juntos, cómo trabajamos en redes. Bueno, este fue un espacio, por ejemplo, ¿no? O sea, yo establecí esta red con la directora de esta escuela, que me está por otro lado, me decía, ¿conoces algún pediatra que hable chino? Porque estos chicos no, o sea, van a atenderse a sus pediatras, pero si no tienen la cobertura propia de hay un prepago que son de la comunidad, pero que bueno, a lo mejor no lo pueden pagar, no hay personas que conozcan el idioma y que puedan atenderlos, qué sé yo, para una cuestión menor, una cuestión simple de la salud de los niños, o para explicarles, por ejemplo, algo como es el calendario de vacunación. Claro. ¿Cómo haces para explicarle? Así que bueno, seguro, son todos espacios de intercambio, y este fue un espacio muy interesante, que seguramente más adelante veremos otras bueno, conclusiones. Quizás sería muy importante que esto se lo pueda llevar al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ya que el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, viene permanentemente haciendo reuniones barriales con los vecinos en distintos lugares de la capital, que se lo pueda plantear como un tema a tomar, y que el propio gobierno de la ciudad, que es el que teóricamente tendría que ser, teóricamente y el que prácticamente tiene que ser el encargado de estas cosas, lo pueda hacer, ¿no? Como decís vos, tener en una escuela china, tener alguien que le pueda explicar a los papás y a las mamás de esos chiquitos cómo es el calendario escolar, ni más ni menos. De vacunas, ¿no? Bien, hacemos un cortecito, no sé si nos falta una pauta, y volvemos enseguida. Bueno, perfecto. Vamos a patinar, a caminar, a acariciar, a charlar, a admirar. Vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Hoy, mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre por la M690 y a través de www.laretaguardia.com.ar, aquí en el estudio Víctor Basterra. Sabes que las vías de comunicación son el Facebook oidmortales2011, nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, y nuestra línea telefónica en donde puedes dejarnos tus mensajes, el 35-331744. Bien, Luis, no nos queda mucho tiempo, pero contame algo del BTV, así me voy poniendo en tema y veo a ver cómo es esto del auto, si tengo que hacer el BTV, no tengo que hacer el BTV. Bueno, en primer lugar, el BTV no lo tenés que hacer porque no tenés auto. Ay, qué suerte, o sea que esto no me van a poder cobrar. Bien, El VTV es la verificación técnica vehicular, ¿sí? Claro, así es. Y comenzó el sábado con las patentes que empezaban con cero. Y esto va a seguir mes a mes. Y en el caso de los que tienen patente 9, salí favorecido. El vencimiento va a ser el mes de septiembre. Y esto es para aquellos autos radicados en la que ciudad de... radicados en la ciudad de Buenos Aires y que tengan más de 3 años de antigüedad o más de 60.000 kilómetros, ¿no? Y también le corresponde a las motos, ¿eh? Bien. A las motos que tengan un año de antigüedad. Un año de antigüedad, así es. Dicen que el trámite es rápido, tendremos que hablar con alguien que lo haga en esta semana y el lunes que viene te cuento o el otro. Sí, no, el trámite es rápido porque te revisan algunas cosas fundamentales, algunos lugares fundamentales del auto, como las ruedas que no estén gastadas, los frenos, el freno de mano, las luces, que todas las luces estén en condiciones, que no te falte ninguna. Bueno, eso es lo que más o menos vienen haciendo ya hace unos años en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, para todos aquellos que tengan que hacer el VTV, pueden, luego de sacarse la lotería, el PRODE o la quiniela, llamar al 147, o si no, entrando a buenosaires.gov.ar/VTV y ahí piden turno, porque creo que es ahora se hace las dos patentes de las con los números terminadas en 0 y en 1, y creo que luego se suspende hasta el año que viene. El costo sale $680, las motos sale $255, y lo que dice es así, entre los meses de diciembre y enero, o sea, es octubre y noviembre, porque diciembre y enero hay una interrupción, y recién en febrero van a seguir los vehículos que terminen en chapa número 2. Hay 7 plantas habilitadas en las comunas 4 y 15, y según la comodidad que tenga cada uno, lo puede ir a pedir. Los jubilados, pensionados, mayores de 65 años y personas con discapacidad podrán tramitar la VTV en forma gratuita. Eso es lo que dice la disposición, ¿sí? Bien, Luis, muchas gracias. Igual iremos contando, sobre todo con aquellos que lo hayan hecho y que nos cuenten qué pasó. ¿Te parece? Sí, ya el promedio de rebotes, vamos a decir así, anduvo creo que en un 15% en los últimos días. En el primer día de que se hizo la verificación, ¿no? Bien. Bien, nos quedan unos muy pocos minutos de programa. Agradecemos a Julio Pardo en la operación técnica en la M690. Aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, a nuestra amiga Natacha Bianchi. Y si te parece, Luis, como para que vayas largando el canadiense, uno de los canadienses por lo menos, hoy cumple años Chubby Checker, le dicen. Chubby el rey Checker. Del twist. ¿Te animás? ¿Te animás a largar la muleta? Yo largo el canadiense, no sé si largo a la canadiense. Bien, fíjate, no hay problema. Hoy cumple nada más ni nada menos igual que 75 pirulos. ¿Cómo? ¿Cuánto? 75. Igual el twist se baila separado, así que podés largar cualquier cosa. Bueno, dale, animate y nos vamos a ir, si le parece a Nati, con un tema entonces del twist que se llama Let's Twist Again, ¿sí? ¿Les parece? Y el próximo lunes, perfecto, aunque sea feriado, nos vamos a volver a encontrar aquí en este programa que se llama Oíd Mortales. Muy bien, y nos vemos entonces el lunes. Y en un ratito viene ya, viene Alfredo Grande. Exactamente, el doctor Alfredo Grande e Irene Antinori con sus sueños posibles. Bueno, bueno, hace posible largar el canadiense y ponete a bailar. Chau. Difícil. No, si no lo bailé antes, menos lo voy a bailar ahora. Chau. Chau.